Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La epidemia de influenza se topó con un pueblo desunido y lo acabó de desunir. La diferencia es que antes nos peleábamos por cualquier cosa, mientras que ahora, bueno, ahora también. La corbata, por ejemplo. Bastó que el secretario de Salud recomendara que no se usara para que su uso pareciera un reto. Y en algunos casos lo fuera. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con su corbata roja muy bonita, afirmó que la seguirá usando, pues no está demostrado que se convierta en un reservorio de bichos. Y entre paréntesis, tiene razón, ¿eh? Ni Gucci ni Hermes las publicitan así. En cambio, ya estarán investigando sus asesores qué tan sanos son los bigotes estilo Tulancingo para responderle más ampliamente al doctor Córdoba Villalobos, si es que se ofrece. Hoy la corbata se ha politizado. Los de derecha ya no usan corbata, los de centro sí la usan, los de izquierda, cualquier cosa que signifique eso en México, ni la usan ni la dejan de usar. Se muestran, como siempre, más avanzados en su pensamiento y no solo niegan la corbata, sino la influenza misma. Supongo que para ellos, los enfermos y los muertos son escenografía y la epidemia otro complot, del cual forman parte la Casa Blanca, la CIA, la Organización Mundial de la Salud y los canijos chinos que tan maltrataron a nuestros connacionales, me encanta decir connacionales, que tuvieron que ser rescatados por un heroico Miguel Hidalgo en traje de piloto, que al regreso en la madrugada abrió la puerta del aparato y comenzó a agitar su banderota, mientras que algunos de los connacionales sufrían porque querían bajar e ir al baño. Misión cumplida, dicen que dijo el piloto. Fue emocionante. Quise llorar. ¿Qué influenza ni qué ocho cuartos? Exclamó en cambio Andrés Manuel López Obrador al encabezar un mitin de unos centenares de personas en una población de Tabasco cuando aún sonaban las alarmas en todo el país. Días después pediría que se levantara la veda electoral para complacer al, por lo demás, notable deseo de lanzarse a la calle por parte de la gente para participar en las campañas políticas. Saludarse o no de mano es otra razón de discordia, no, y de beso peor. Porfirio Muñoz Ledo besó a una indefensa candidata perredista durante otro mitin para demostrar no solo sus tornasoladas convicciones políticas, sino lo que piensa acerca de las recomendaciones hechas por las autoridades acerca del beso y su poder de contagio. La candidata intentó cabecear para eludir la embestida, pero al final se impuso la disciplina partidista y ella se aguantó como las machas, sin siquiera limpiarse con la parte interna del codo los ilustres residuos salivales de los que se han quejado algunos parlamentarios, compañeros de Porfirio y varios meseros. Todo es motivo de discordia, de discusión, de pleito. Por lo demás, hasta cierto punto es natural que así sea. Cuando cada uno de nosotros se ha convertido en un sensor constante de la conducta ajena, que por lo común choca con la nuestra, medida de lo perfecto, porque esa conducta podría poner en peligro nuestra vida. Muy distinta situación a la que vivimos en 85, cuando los sobrevivientes fuimos un inmenso manojo de afortunados, a los que se nos presentó además la magnífica oportunidad de salvar otras vidas. Pero así somos, ¿y qué le vamos a hacer? Resulta increíble lo desunidos que podemos estar cuando algo llega para unirnos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.